Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan linda, tan especial, como todas. Aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, compartir unos ricos mates, compartir la compañía, nuestra compañía, la compañía de nuestra música. En mi caso, compartiendo yo la música con mi gran amigo acá, Javito Merlo, en controles, y la compañía de él, obviamente, también. Lo de mate no, porque él está del otro lado del vidrio, bastante alejado de mí. Difícil que podamos compartir un matecito y además todas estas cosas de aquí hay que seguir cuidándose un poco también, ¿no? Qué lindo esto que, con lo que arrancamos. Snow Poet es un dúo británico conformado por la bella voz de la cantante, elegida cantante del año en el año 2016 por una revista especializada londinense. Hablamos de Lauren Kinsella en voces. Y su pareja musical, Chris Hilson, en piano y sintetizadores, como, digamos, el dúo que no es tal, porque aquí la banda se conformó como un quinteto, más tres músicos invitados. Pero las caras visibles son ellos dos, Lauren Kinsella y Chris Hilson. Qué lindo cómo suena esto, debut del dúo británico, para el sello Edition Records. Wait for Me, Espérame, publicó Edition Records el 19 de febrero. Este año, hace muy poquitos días, habían grabado o publicado, hace una pila de tiempo, 6 años, un EP que fue su primera incursión dentro de un estudio de grabación, un EP con apenas unos poquitos temas, pero este ya en formato álbum, incluso una edición de lujo, en vinilo y todo eso. Pueden visitar la web del sello Edition Records. Mucha información y además tiene una estética realmente lindísima. Bueno, ahí podrán obtener la data, las fotografías y todo lo necesario para, además de tantísimos otras publicaciones del sello Edition Records, que además estaba leyendo por ahí que ha sido mencionado, que ha sido galardonado como sello del año también, Edition Records. Bien, ¿quiénes acompañan a Lauren Kinsella en voces y Chris Hilson en piano y sintetizadores? Matthew Robinson en piano y sintetizador también, Josh Alcoleo saxo, Dave Hamlet en batería, excepto en uno de los temas, en donde la batería la toma Lloyd Haynes como músico invitado, en uno de los temas With You, decíamos, el octavo. El tema que escuchamos recién es Roots, el primero, de 12 que tiene este Wait For Me. ¿Quién es más? Alex Haynes, decíamos, guitarras, y Alice Sadowski en violín. Todas las letras de Lauren Kinsella. Estaba tratando de acordarme hace un momentito, este juego de voces, ¿no? Realmente, yo busco voces femeninas. Viste, hay mucho muy bueno, y hay otro tanto, por ahí zafan por la musicalización, los arreglos, la banda, pero con voces, estilos y arreglos no tan acorde, por lo menos a mi gusto, ¿no? Pero la dulce voz y los arreglos fenomenales de la banda, donde el dúo hace un lujo, ¿no?, y una gala de esta cosa de mostrar sus influencias, que son muy variadas, de una forma tan simple, tan pura y tan tratada, de una forma casi minimalista, podríamos decirse, que atrapa y conmueve, ¿no? Realmente muy conmovedor el álbum este, hay que escucharlo todo. Y yo estaba tratando de recordar, me surgió así, tácate. Quizás ustedes piensen que no, pero los arreglos vocales del grupo Steely Dan, también un dúo estadounidense, uno de los precursores del jazz pop de los 70, quizás concuerde conmigo, ¿no? Esa voz de Donald Fagen, tan sutil, tan trabajada, tan suave, que cuadraba con la música del grupo de una forma fenomenal, como lo hace esta chica con su voz y sus letras en este Wait For Me, álbum debut para el sello Edition Records del grupo Snowpoint, así se denomina el grupo, el 19 de febrero de este año. Letras que tienen que ver un poquito con una cuestión en común que hemos hablado mucho y mencionado mucho a lo largo de los últimos meses. Esta cosa de, bueno, estamos encerrados, ¿no? Y parece que todo se hunde y todo suena muy apocalíptico, lo que vemos en la tele, lo que escuchamos en la radio, lo que vemos en las calles, contando muertos, contando casos, etcétera, etcétera. Las letras de esta chica, todas letras de ellas, de los 12 temas que componen este álbum, dejan un poquito esta cosa de profundizar en esta búsqueda de la esperanza, ¿no? Y de que todo no está tan mal y que podemos llegar a salir, obviamente. Bueno, fantástico. La tapa es realmente muy, muy linda también, del Wait For Me, del grupo Snowpoint. Bien, fenomenal. Hay algunas cositas más por ahí, pero dejémoslo. Bueno, los reviews de las revistas especializadas son muy, muy, muy elogiosos. Me voy a quedar con este, de Jimmy Colom, el cantante también tan particular y pianista londinense, que ha dicho, se ve que el muchacho tiene un programa de radio en la BBC, porque lo he visto que por ahí es muy citado, con otros músicos se ve que, bueno, obviamente debe pasar música, ¿no? Y opinar. Una maravillosa combinación de músicos, ¿no es hermoso? Un sonido que reúne muchas cosas, definitivamente me viene a la mente Björk y el ex Sven Svensson Trio, dice Jimmy Colom. Fantástico, ¿eh? Bueno, hay algunas más, pero dejémoslo ahí. Bueno, está sonando de cortinas Bill Frisell, el guitarrista estadounidense, que en el día de hoy cumple 70 años. A Bill Frisell lo vamos a escuchar formando parte del grupo The Marvels, con el que Jazz Lloyd viene trabajando, viene rodando desde hace algún tiempo. ¿Cómo suena? Qué impresionante el proyecto Jazz Lloyd and The Marvels, que acaba de publicar Tom Pound hace muy poquitos días bajo el sello Blue Note. Pero ya que estamos, vamos a mencionar qué es lo que vamos a escuchar en el día de hoy. Fue Snowpoint. Vamos a ir ahora con un trío noruego, Arne Torvik Trio, un disco realmente muy, muy lindo. Lo tenía guardadito por ahí, no encajado con nada en ningún momento. Bueno, acá va. La chica de tapa, la baterista francesa Anne Passeo, con Circle Sleeve, una grabación en vivo de una recreación de su anterior disco Circles, muy celebrado, con una tapa realmente lindísima también. La de este Circus Lab también es fantástica. Y lo que suena a esta chica realmente fenomenal. El mencionado Charles Lloyd and the Marvels, Tom Pound, disco recientemente publicado. Alban Darger a Le Gros Cubé, es un saxofonista francés también con una banda, numerosísima banda de 17 miembros. En la segunda versión de su anterior Le Gros Cubé, donde bueno, se rotan algunos músicos, multinacional la banda, algunos músicos estadounidenses también, como Johnny Lavagon, también en saxo, que suena realmente fenomenal. Nos seguimos quedando por ahí por Francia y cerquita de Francia, con el grupo de los hermanos Belmondo, liderando un quinteto, el Belmondo Quintet, Brotherhood, un disco recientemente publicado, y el trío luxemburgués Reis, Demut, Wilhelm con Sly, un disco realmente lindo también con un estilo de trío europeo, de jazz europeo, fantástico. Vamos a ir inmediatamente ya, mientras recordamos la música, sonando la música de Bill Frisell. Te voy a decir qué es lo que... acá está. Valentine, publicado por el sello Blue Note el 14 de agosto del año pasado 2020, Bill Frisell, que hoy cumple 70 pirulos. Vamos a ir ya con esto. Arne Torvik Trio, Northwestern Sons. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. El líder del grupo, el pianista Arne Torvik, había publicado una grabación como líder, debutando como líder, en el año 2016, un álbum denominado Northwestern Sounds, sonidos del noroeste, en este caso en trío, Northwestern Songs, ¿no? Canciones del noroeste. Publicó Lucent Records el 8 de enero de este año, a ver cómo me sale el resto de la banda, Bjørnar Kaldefoss, Beite en bajo, Austin Arnesvik, batería. Bueno, decíamos, ¿no? Decíamos algo en el blog, un poquitito. Y este grupo noruego, que un poco hace gala del haber mamado del aire y de la música, del recorrido, de las enseñanzas de sus mayores. Recordemos un poquito quiénes han hecho punta dentro del jazz noruego y europeo y mundial, ¿no? Por ejemplo, el archiconocido Jan Garbarek, Arjen Andersen, el gran guitarrista, mi preferido, Terje Rypdal, el gran pianista y escritor también, Kjetil Bjørnstad, ¿quién más? El trompetista Nim Wittelmover, otro gran guitarrista, Eivind Arset, el gran pianista, pero qué pianista este, qué lírica tiene este Bob Stenson, otro trompetista, Matías Eich, Sidels Andersen, la gran cantante también. La lista sigue, es impresionante la cantidad de enormes músicos europeos que han hecho escuela y que de alguna manera, este muchacho dentro del formato de trío de jazz, que siempre comentamos, ¿no? Fíjate, él pasó del quinteto al trío, pareciera como que después del Keith Jarrett trío, después del trío de Bill Evans y del propio EST, pareciera como que, muchachos, no dejen el trío, porque ya está todo hecho. Y no es así, porque por ahí alguien comentaba una vez, che, vos siempre escuchás lo mismo, suena todo igual. No. Hay un estándar, por mencionar un caso, un estándar cualquiera, So What, de Miles, por ejemplo. O Alrededor de Medianoche, qué sé yo. Ha sido grabado y recreado cientos de veces. Algunas veces más respetuosamente que otras. Algunas veces buscando la exploración, la improvisación, etcétera, etcétera, no tan propio del jazz. No es lo mismo una versión tocada magistralmente por un gran improvisador, por un gran y un respetuoso músico e intérprete con grandes ideas, que alguien que apenas las tiene, ¿no? Entonces, si bien estamos dentro de lo mismo, podría decirse, no suenan igual, no suena lo mismo. Por lo tanto, el trío de jazz pareciera como que Todo tiene un recorrido enorme en las manos de gente como estos chicos para poder seguir explorando. ¿Explorando sobre qué? Sobre canales ya recorridos por otros. Pero bueno, me toca a mí hacer esto ahora. Fíjense cómo lo hago. Esta cosa de mezclar el pop, el jazz, ustedes lo han escuchado, con una sensibilidad realmente muy, muy, muy conmovedora. Me gustó mucho, una etapa muy linda también de este Northwestern Songs por Arne Torvik Trio, publicó Lucent Records 8 de enero de este año 2021. Bien, sigamos, allá fue. Estamos escuchando de cortinas a Bill Frisell, que él cumple 70 pirulos. Este muchacho grabó Valentine bajo el sello Blue Note el 14 de agosto del año pasado 2020. El segundo álbum bajo el sello Blue Note de la Antenor Harmony, también con un proyecto, creo que con la voz de Petra Hayden, creo, ¿eh? No me gustó tanto ese Harmony como este Valentine. Ese sonido típico, tan minimalista, tan suave, tan cansino, tan profundo al mismo tiempo, del gran guitarrista Bill Frisell, que, volviendo un poquito al tema que hemos comentado muchas veces, ¿no? Pareciera como que el hombre no sabe hacer otra cosa, ¿no? Alguno diría, lo escuchamos un poco y dice, ah, esto suena todo igual, un poquito más de... Sin embargo, lo hemos escuchado ejecutando la música de otros, ¿no? Cuando toca lo suyo, hace lo que le gusta y lo que mejor hace. Cuando toca música de otros, lo hace realmente muy muy bien y con un estilo y una, y digamos una figura completamente diferente. Se desenvuelve fenomenalmente bien. Este Valentine, el trío que lideró para este álbum realmente lindísimo, el gran baterista Rudy Rothstein y el chico del momento, el contrabajista muy jovencito Thomas Morgan, que está de moda este muchacho, ha grabado muchísimo y con los grandes. Bueno, algunas cositas más de él después, bueno, obviamente lo vamos a escuchar cuando llegue su momentito después de Dan Paseo, que viene ahora, cuando lo escuchemos tocando en la formación de Charles Lloyd. Eso va a ir después de Dan Paseo, que acaba de publicar Silky Sleeve, bajo el sello propio, un sello que acaba de estrenar, Jacques Lanit, el 12 de marzo de este año. Hace una semana todavía, está en la calle Silky Sleeve, con en cuarteto, Dan Paseo en la batería, Leila Marcial en voces, suena realmente muy muy lindo la voz de esta chica, Christoph Panzani en saxos y Tony Peleman claviers. Bueno, una recreación del álbum publicado en el año 2015, Circles, bajo el sello Laboratory Records. En este caso, obviamente, una versión en vivo, cuatro temas, un poquito largo también, que compensa un poquito la escasez, ¿no?, de cortes, estrenando sello. Dan Paseo, Circles Left. I love you, love you, come on my light, come on my light. Cuando compongo una nueva pieza, lo primero que se me ocurre es siempre la melodía, cuenta Ampaseo. Canto mucho cuando escribo una pieza. Mi música se inspira a menudo en experiencias, en personas que conozco, en pensamientos íntimos y en lugares extraordinarios. Cuento una historia, mi historia, sin utilizar siempre palabras. La música para mí debe despertar los sentidos más que hablar a la mente. Eso dice Ampaseo acerca de su música. Una música que ha sido desarrollada y ha sido colectada a lo largo de una cantidad enorme de viajes por el mundo. Comenzó allá siendo muy jovencita ella, nacida en el año 84, fíjate, en una familia de artistas, dicen, pasó su infancia en Daloa, Costa de Marfil, ahí donde se asomaba a la ventana, según cuenta ella, y podía escuchar el ritmo de los maestros del tambor mientras practicaban ahí en la vereda, ¿no? Eso despertó, obviamente, el entusiasmo por los ritmos africanos, por la percusión, por la batería, a la que llegaría algunos años después, muy jovencita, formando parte de la troupe, por así decirlo, del baterista Dre Palmers, que la tuvo bajo su tutela durante 4 años. Ella cuenta que Dre le enseñó esta cosa de concentrarse, a dirigirse al sonido, fundamentalmente, a fundirse con la música, a tocar la nota correcta, con el gesto adecuado, a encarnar cada nota y a dar voz a su instrumento. Obviamente que tomó las lecciones del maestro al pie de la letra, y ella, siendo una trotamundos, ¿no? Algo que no sé de dónde habrá aparecido esa cuestión, seguramente en busca de nuevos sonidos, ha hecho giras a lo largo de 38 países en un corto periodo de tiempo. Este álbum, que recrea la versión en vivo de aquel Circles, publicado bajo el sello Labory Records en el año 2015, este es un EP de 5 temas, estrenando sello Jacques Lanuit, publicado el 12 de marzo de este año. También tuvo un recorrido enorme, 150 conciertos, luego de la venta de más de 7.000, casi 8.000 discos. Y oh, un matecito ahora. Y la... Pero, che. ¿Qué pasa? Pilo, che. Bueno, 150 conciertos a lo largo de estos últimos 5 años que pasaron de la publicación de Circles hasta este Circus Live en vivo. Decíamos, casi 8.000 álbumes vendidos, 150 conciertos a lo largo de una cantidad enorme de países, siendo ella toda una trotamundo como es. Por ahí yo recuerdo haber leído, cuando escuchábamos algo de ellas algún tiempo atrás, esta cosa de ir en busca, casi se me ocurre, ¿no?, con la mochila al hombro, recorriendo lugares, no con el espíritu o con el ánimo de giras, conciertos, no, ir a escuchar música de lugares ignotos, música de gente, música popular, de gente de la calle. Y así fue como fue logrando, digamos, alimentar su estilo y su bagaje musical. Ampaseo, jovencita ella, una de las bateristas más respetadas dentro del ambiente. Muy, muy lindo. Además, siempre con el uso de voces, fantástico, ¿eh? Circle Slave, Jacques Lermit, marzo 12, año 2021, Leila Marshall en voces, Christoph Fanzani saxo, Tony Peleman clavinete. Bien, ahí fue. Espero que no me ataque de vuelta la picazón. Se me había atravesado un granito de hierba. Bueno, Charles Lloyd and the Marbles, uno de los proyectos que lleva adelante el gran saxofonista estadounidense, 82 años tiene este hombre, Charles Lloyd, uno de los próceres del movimiento todo, un hombre que, no voy a decir, estaba por decir, ha hecho de todo, pero no sé si ha hecho de todo. Pero sí ha pasado todas las épocas y siempre enarbolando y estando dentro de los elegidos en el podio de los grandes. Uno de los últimos proyectos, este The Marbles, Los Maravillosos, en donde destaca la participación del guitarrista Billy Frisell, quien hoy cumple 70 pirulos. El guitarrista a cargo de la pedal steel, Greg Lace, completado por Raven Rogers en contrabajo y Eric Harlan en la batería. Dos álbumes, dos LP, dos vinilos para este Tom Pound, publicó Blue Note Records el 12 de marzo de este año. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Alguien que no necesita ir en busca de cosas nuevas, fiel a su estilo, absolutamente reconocible en la primera de las notas, el saxo de Charles Lloyd, que ha sido fiel a su estilo durante larguísimo tiempo. Él mismo asocia el sonido de su saxo, algo que él llama una llamada de clarín a la verdad y al amor. Este hombre que, como comentábamos hace un momentito, yo decía, ¿no? Ha hecho de todo, no. Ha pasado por todas las etapas y ha sido fiel a este estilo, de muy comprometido con, ¿cómo decirte?, con la tradición, si se quiere, bajo su particular mirada. Él mismo dice que no ve líneas de demarcación en su música, esta cosa de saltos de un lugar a otro, y agrega: eso no sería correcto para la tradición a la que sirvo. Debe tener su elixir, y el elixir está en el sonido y el tono. Cuando te pones a los pies del universo, siempre nos bendecirá y cuidará. No necesitamos políticos sino sabios. Muchos tienen la mano tendida para conseguir algo, pero yo trato de dejar que mi corazón se llene para que no me falte nada. Vivo asombrado, borracho de música, y esto podríamos agregarlo maravillado también, y ahí el nombre de The Marvels, el grupo con el que acaba de grabar su tercer álbum, The Marvels, con Bill Frisell, realmente maravilloso grupo, ¿no? El guitarrista a cargo de la guitarra de cuerdas de metal, se escuchó ahí al solo el fondo, ese solo impresionante de Bill Frisell, que recordemos hoy cumple 70 pirulos, Robin Rogers y Eric Harlan, estos dos últimos, muy jovencitos músicos, haciendo chochísimo seguramente por formar parte de estos dos grandes, ¿no? El gran maestro Charles Lloyd y alguien que respetadísimo también dentro del ambiente, obviamente, que encaja de una forma fenomenal en este nuevo proyecto del saxofonista Charles Lloyd. 82 años tiene este hombre. Que este álbum se acaba de publicar bajo el sello Blue Note, como primer lanzamiento de una serie titulada Tom Poet Vinyl, una serie de Blue Note que inaugura esta cosa de vinilos, ¿no? Con este tono poético, según la reza el nombre de la serie. Uy, otra vez aparece. Tres álbumes, decíamos, bueno, dos LP firmados, estoy leyendo por aquí, firmados por el grupo. Y además, con la compra también adquirís los derechos para bajar el álbum en forma digital. Bueno, eso sí, algunos manguitos, algunos dólares que cuesta este álbum firmado por Charles Lloyd and the Marvels. Tom Point publicó Blue Note Records el 12 de marzo de este año. El debut de la banda fue en el año 2016. I Love to See You, una etapa realmente linda, mostrando al grupo en un tono así celestón, que recuerda las viejas etapas del Blue Note de añazos atrás. En el 2018, una colaboración con Lucinda Williams en Vanished Gardens, y en esta oportunidad 9 temas con algunos originales del saxofonista, que toca la flauta también por ahí, en alguno de ellos. Temas de Ornette, temas de Monk, de Leonard Cohen, Bola de Nieve, Gabor Sabo, etc. Bien, fantástico. Bueno, algunas cositas más, pero estamos ahí con la hora. Me parece que si no nos vamos a ir antes hoy, porque viste que alguna vez bla bla funciona mejor, otra vez no tanto. Al Van der Zee, a Le Gros Coupé número 2, es la última grabación de este saxofonista francés. Este muchacho lo hemos escuchado al frente de esta banda y de otras grandes bandas, muy propenso a juntarse con una cantidad, se siente cómodo. Aparentemente no es fácil, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. No solamente componer, porque muchas veces componer, pero arreglar temas de otro para una banda enorme como la de esta, Le Gros Coupé, de 17 miembros. Además, todos con carreras solistas. Todos estrellas dentro de una banda liderada por otra estrella. No es fácil, ¿no? Como, qué sé yo, como un técnico de fútbol. Intentando, digamos, componer un juego donde hay, de los 11 jugadores, 8 son estrellas máximas, ¿no? Acá a la mano de Alban Darché, donde él hace los arreglos, las composiciones todas de este 10, de este Le Gros Coupé número 2, que publicó el sello York Music el 5 de marzo de este año. 17 miembros, decíamos, donde destaca la participación de, por ejemplo, déjame ver por aquí algún bien conocido, Geoffrey Tamisier, trompeta, saxo tenor a cargo del Alban Darché, John Irabagol en saxo alto, de los más conocidos, ¿no? Pero toda gente muy, muy, muy, muy exitosa dentro de sus propios proyectos. Y esto suena realmente fenomenal, como todos los grupos, como todos los discos anteriores grabados por Alban Darché a Le Gros Coupé. Publicó Yol Music 5 de marzo de este año, Le Gros Coupé número 2. We'll be right back. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos a Alban Darje en el Grupo B, número 2, Yolk Music, marzo 5, año 2021. El séptimo corte de 10 que tiene este álbum, realmente fenomenal, Le Chemin Vertu. El séptimo corte de 10. Bueno, la banda, Marie Cutli, pianista checa, Gilles Coronado, guitarra, Sebastián Boisseau, contrabajo, Christoph Lavernier, batería, Johnny Lavagon, saxofonista estadounidense. Saxo alto, otro saxo alto también estadounidense, Lauren Stillman, Alban Darje en saxo tenor, Mathieu Doraniel, saxo tenor, Remy Ciuto, trompeta, saxo barítono, Joel Chusset, trompeta líder, Geoffrey Tamisier, trompeta, Jean-Paul Estévenet y Laurent Blandieu en trompetas, ambos belgas, Oliver Lesny, trompeta, John Fitchock, trombonista estadounidense, Jean-Louis Pommier, trombonista francés, Samuel Blaché, trombonista checo, Matías Culbo en tuba. ¿Alguno recuerda alguno de los que mencioné? Quizá el más conocido de todos, el gran saxofonista estadounidense, Johnny Lavagon. Bueno, no importa, un poquitito para ser respetuosos de la enorme banda y de cada uno de los músicos, que como decíamos hace un momentito, tienen exitosas carreras como líderes de sus propios proyectos. Acá voy a leer una frase que lo pinta un poquito al saxofonista y líder de banda de un conocido crítico francés. Alban Darje es una de esas personas que reconoces, quizás menos por el sonido que por su pensamiento musical, o por el sonido, pero en ese caso es el resultado de una sonoridad, de un fraseo, de una cierta angulación melódica que traduce un pensamiento armónico y rítmico, que hacen que, a falta de poder identificar el uno y el otro de estos parámetros, uno resuma: eso suena a Alban Darje. Hay una perfecta continuidad entre el trabajo del improvisador y del compositor. El saxofonista nunca es tacaño con su pluma. Y hay que destacar esto, ¿no? Porque como buen líder de banda, se destaca por las composiciones, pero no tanto por... Digamos, bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Yo soy el líder, acá con lo mío, con lo que quiero, y el tipo irrumpe con sus solos interminables. No, deja que cada uno de los músicos desarrolle, por algo fueron convocados, cada uno de sus músicos desarrolla a su momento lo que tiene para decir, dentro de, obviamente, de los parámetros delineados por el líder de la banda, porque las composiciones y los arreglos son todos de Alban Darje, pero se trata de jazz, se trata de improvisación, se trata de grandes músicos que saben lo que hacen, y que lo han demostrado en sus carreras solistas, y ahí donde el gran director, ¿no?, el sabio director, deja que cada uno delinee su propio derrotero musical. Y suenan y salen cosas maravillosas como estas, ¿eh? Este joven saxofonista que ha decidido enfocarse casi de lleno, ¿no?, a las grandes bandas, algo absolutamente inusual en un músico joven, y tremendamente difícil también, ¿no? Lo hemos mencionado muchas veces. Bien, fenómeno. Ahí fue. ¿Con qué vamos ahorita? A ver, che, yo, acá. Los hermanos Belmondo, al frente de un quinteto, el Belmondo Quintet Brotherhood, publicó B-Flat Recordings el 12 de marzo de este año. Leonel Belmondo, saxo tenor, soprano y flauta. Stefan Belmondo, trompeta y fliscornio. Eli Lenini, piano. Sylvain Romano, en contrabajo, Tony Ravison, batería. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, el grupo este se formó en el año 2003, hablamos del quinteto, el Belmondo Quintet, que acaba de publicar Brotherhood, bajo el sello Biflar Recordings, el 12 de marzo de este año, hace muy poquitos días. Stefan Leonel Belmondo, saxo, tenor, soprano y flauta; Stefan Belmondo, trompeta y fliscornio; el Lenini piano; Silván Romano, bajo; Tony Ravesson, batería. Decíamos formado en el año 2003, este quinteto, este famoso quinteto, pero hacía una pila de tiempo que no grababan en estudio. 20 años habían pasado de su último álbum en estudio. Y el primer, hablamos de los hermanos, ¿no? Y el primer álbum en 10 años del quinteto. Este quinteto que volvieron a juntarse, volvió a reunir los hermanos Belmondo para recrear música y de sus mayores, ¿no? Y homenajear a grandes como Miles, como Coltrane, como Bill Evans, Yazid Latif, a Wayne Shorter también, y además un tema dedicado a su papá, fallecido en el año 2019. Este álbum también de alguna manera reflota el adormecido sello B-Flat, que los hermanos crearon también allá en el año 2003, año en el que también conformaron el quinteto. Ustedes escucharon cómo suena, ¿no? Realmente lindísimo. Por ahí estaba leyendo yo el grupo de hermanos, o los hermanos más dentro del ambiente jazzero más famosos de Francia y uno de los más famosos de Europa. Estaba tratando de acordarme y no podía. El grupo de los hermanos gemelos, franceses también, radicados en los Estados Unidos, con una onda completamente diferente. No me puedo acordar el nombre de estos chicos, pero bueno, hay otros también hermanos, y en este caso gemelos, ¿no?, muy famosos dentro de la movida francesa, que hoy nos hemos quedado un poquitito ahí dentro de esa zona. Hemos escuchado mucha música proveniente de aquella zona europea. Este muchacho, que alguno así muy, muy entusiasmado, ¿no?, y cebado, lo compara como en el heredero de Chet Baker y de Freddie Huber, ¿no?, en el caso de los hermanos de Stefan Belmondo. Bueno, pero suenan realmente lindísimo, pero muy muy lindo, este Brotherhood, publicado por el sello creado por los hermanos Belmondo en el 2003, B-Flat Recordings, publicado el 12 de marzo de este año 2021. La tapa muy linda también, recordemos, están siendo publicadas en nuestro perfil de Facebook. Bien, nos vamos a ir. Recordemos que está sonando cortinas el gran guitarrista estadounidense Bill Frisell. Lo estamos escuchando algunas cortinas seleccionadas, algunos temas seleccionados de Valentine, el último trabajo discográfico publicado bajo el sello Blue Note, el tercero que el guitarrista publica en este mítico sello estadounidense, el Blue Note. Este fue publicado el 14 de agosto del año pasado, 2020, con Thomas Morgan, el contrabajista estrella, y el gran baterista también, el morocho Rudy Rothstein. Un gran disco, una tapa muy muy linda también, de el gran guitarrista Bill Frisell, que hoy cumple 70 pirulos. Lo escuchamos hace un momento, formando parte de Marvels, uno de los últimos proyectos del saxofonista estadounidense Charles Lloyd. Bien, nos vamos a ir con esto. Nos vamos a ir con el trío Reis, Demuth, Wilgen. ¿Quiénes son estos chicos? Michel Reis en piano, Paul Whitham en batería y Mark Demuth en contrabajo. Un trío pero muy popular, luxemburgués, muy popular en toda Europa. Suenan realmente muy bien, una etapa muy lenta también. Publicó Camp Jazz el 26 de febrero de este año. Sly es el disco, última publicación, grabado en mayo del año 2019. por el trío Reis de Mood Wilhelm. Nos vamos a ir, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javito Merlo Controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.